Hola, soy Antonia. Yo soy Rocío y juntas haremos Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a ser parte de este espacio para compartir, conversar y pensarnos libres y autónomas. Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos en esta señal semana a semana. Sonríe.